Hoy es viernes 27 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticias comenzamos hoy, Garasi? Retoman las concentraciones de los miércoles por una sanidad pública. Así es, todos los miércoles a las 10 de la mañana en el Centro de Salud de Berriozar. El Centro de Salud de Berriozar, hace un llamamiento a todas las usuarias y usuarios a concentrarse a las puertas del mismo en protesta por los recortes económicos y de personal que lleva aplicando el Gobierno de Nafarroa en la sanidad pública. Este pasado miércoles, día 25, ha sido la primera de estas concentraciones. El Euskaltegi Auzalor de Berriozar enfila la última semana de campaña de matriculación. El Euskaltegi Auzalor de AEK tiene abierto el plazo de matriculación de los cursos de euskera para adultos. AEK ofrece cursos para todos los niveles, barnetegis, cursos online y autoaprendizaje, mincha práctica y planes de normalización. La matriculación a cualquiera de los cursos se puede hacer hasta el 30 de septiembre en el propio Euskaltegi, situado en la calle Errekalde, número 4, junto a la plaza Eguzki. Y si se desea más información, se puede obtener en el número de teléfono 948 30 0602 o en la dirección de correo electrónico berriozar@aek.org. Convocatorias de empleo público para la Escuela de Música de Berriozar. Así es, Garasi. La Escuela de Música de Berriozar precisa de un profesor o profesora de batería o percusión y otro de trompeta para el presente curso. Las personas aspirantes a este puesto deberán presentar su solicitud en el Ayuntamiento de Berriozar antes de la una del mediodía de hoy mismo. Esta información más ampliada se puede consultar en la página web www.berriozar.es. La banda de música de Berriozar viajará el próximo domingo a Ordizia. La banda de música Doñua de Berriozar viajará este domingo a la localidad guipuzcoana de Ordizia para devolver la visita del intercambio que han mantenido con la banda de música Beti Argi de esta localidad. Abierto el plazo de inscripción de la Escuela de Bercholarismo. Así es, el periodo para inscribirse en la Escuela de Bercholaris que gestiona la Asociación Nafarroako Bertsozale Elkartea sigue abierto, pero hoy será el último día para hacer estas inscripciones. Las personas mayores de 12 años interesadas todavía pueden apuntarse en el número de teléfono 948-143-747 o también en el Servicio Municipal de Euskera de Berriozar. Escuchamos las palabras de Rosa Ramos, técnica de Euskera del Ayuntamiento de Berriozar. Berso eskola batzutan lotzen da pues, edo aurrekin, gaztetxoekin eta bereziki helduak animatu nahi ditugu. Uh-huh. Nik uste bertso eskolen lana oso oso garrantzitsua izan dela Nafarroan eta Euskal Herri osoan azken urte hauetan. Uh-huh. Bertsoaren bitartez ez da besterik gabe, osea eta asko da bertsolaritza ezagutzea, ikastea, ulertzea hobeki bertsoak nola egiten diren, gero ausartzen badein bagara, ausartu ere bertsoak botatzera, baina horretaz gain nik uste dut kultura orokorran asko hobeki ezagutzen dela, badela parada aukera oso ona euskal kultura ezagutzeko. Abierto el plazo de inscripción a Mentzakide. Los grupos de conversación para practicar euskera se juntan una vez por semana. Las personas que componen estos grupos son mayormente personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo, pero también lo componen euskaldunes que quieren ayudarles en esta práctica. Para apuntarse a los grupos de Mentzakide se puede hacer hasta el 19 de octubre en el Servicio Municipal de Euskera o en el número de teléfono 948-30-03-59 o en la dirección de correo electrónico euskera@berriozar.es. La presentación de esta actividad en Berriozar será el 9 de octubre a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Larunblai, Ardicho y Ardibeltz vuelven a las tardes de los sábados. Es el quinto año que Larunblai se pone en marcha a través de talleres de juegos y actividades. Esta propuesta tiene como objetivo crear grupos estables para impulsar la utilización del euskera, a la vez que ofrece la posibilidad de pasarlo bien el fin de semana. Esta actividad está dirigida a niñas y niños con capacidad de comunicación oral suficiente en euskera de tercero y cuarto de primaria. Para las niñas y niños de quinto y sexto es Ardicho quien oferta la actividad, mientras que para los de la enseñanza secundaria obligatoria es Ardibeltz. La inscripción al Larunblai se puede hacer hasta el 4 de octubre rellenando la hoja de inscripción y llevándola al servicio de euskera del ayuntamiento o llamando al teléfono 948 30 03 59 de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Señalamientos del Fútbol Club Berriozar para este fin de semana. El equipo de regional jugará contra el Amaya en el campo de Berriozar el día 28 a las 6:30 de la tarde. El equipo de segunda juvenil contra el Gazteberria, que a las 4 de la tarde en el campo de Antsoain. Y el grupo de cadetes A jugará contra Camira el día 28 a las 12 del mediodía. Esto es también en el campo de Berriozar, perdón. El cadete B contra la Amaya el domingo 29 a las 4:30 en el campo de Amaya. Y las chicas de regional jugarán contra el Amigó en el campo de estos últimos, el Amigó, el día 28 a las 6:15 de la tarde. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, ahora sí, pues tenemos cielos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo medio y alto, la posibilidad de chubascos de madrugada y por la noche y posibilidad de tormentas por la noche también estará presente. Vientos flojos a moderados de componente sur con rachas fuertes y temperaturas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.